nueva cara de la tolerancia. No aguanta a nadie fuera de su sitio. Sale muy caro cuando son tus ideas las que vas a poner en acción. La nueva cara de la democracia. Enseña los dientes como un perro policía. Mil ojos vigilan tus actos. En la tierra de los sueños. Mientras tanto, la tele calla, la radio calla. Mientras tanto, la prensa calla. Nos vamos ya a Asturias, donde tenemos a nuestros compañeros de Radio Cuca, que nos van a comentar un poco cómo andan las cosas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, nos escucháis perfectamente, empezamos bien. Sí, perfectamente. Bueno, como ya sabéis, lo que estamos haciendo es un pequeño debate sobre el tema de la legalización o no legalización de las radios libres, pedir licencias, no pedir licencias. Y bueno, queremos hablar con vosotros porque precisamente estáis ahora en un momento en el que precisamente el tema este de la alegalidad y ilegalidad de las radios os ha afectado, ¿no? Sí, de hecho sí, bastante lleno, no solamente a nosotros, sino al resto de radios libres, comunitarias, incluso algunas semi-municipales que hay en Asturias. Si no me equivoco, un poco el tema legal en Radio Cuca, en su momento teníais como una especie de licencia, como de taller de radio que os permitía emitir con determinada potencia. ¿Eso un poco en qué quedó con los cambios legales que ha habido? Sí, es una historia, yo tampoco la conozco de una manera muy clara, puesto que es una historia de hace varios años, y quien gestionaba eso, quien llevaba esos papeles, ya no está, incluso dentro de la asamblea, no sé muy bien cómo quedó. Sí que es cierto que durante varios años teníamos eso, una licencia dada por el Ayuntamiento de Oviedo con el dial, no sé si era el 107.3, que es el que tenemos ahora, o el anterior, el 107.0, del cual nos movimos cuando empezó a emitir la radio municipal Radio Vetusta, que ya no existe, que nos daba una licencia, eso, como taller de radio, que efectivamente se hacían a chavales, para institutos, colegios y demás, y que nos permitía emitir. Ya os digo que eso estaba ahí, pero me parece que estaba o caducado o no se llegó a renovar. El caso es que a día de hoy, aunque no tenemos muy clara cuál era esa historia, pensamos que es difícil que nos valga. Aunque yo te digo que es un limbo, ¿eh? Yo personalmente no sé si esa licencia sigue existiendo, si no, y no lo tenemos muy claro dentro de la radio. En todo caso, sí que es cierto que durante años se emitió con esa licencia y era un papel que perdimos. Anda que. Y bueno, un poco vuestro proceso legal ahora mismo es porque efectivamente estabais emitiendo entonces sin más autorización legal que ese taller, ¿no? Efectivamente, y según la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones Asturiana, cuyo jefe cambió tras la jubilación del anterior, consideran que emitimos tanto nosotros como el resto de radios sin licencia, de una manera ilegal, y eso hace pues que hayan inicio ese exceso, que en principio era el que los propietarios de la antena se identificasen como tales. A considerar ellos que eso, que estamos emitiendo de manera ilegal, mientras nosotros consideramos que nos mantenemos en una legalidad. Hola, buenas. Allí en Asturias, aparte de las licencias, o sea, de las emisoras que habéis recibido el expediente o la amenaza, vamos, ¿hay más emisoras sin licencias o solo estáis vosotros? Sí, no, hay bastantes más. Las que formamos parte de la coordinadora de radios libres, que recibimos todos y todas la carta, o sea, tanto Radio SL o Radio Nava, que son comunitarias, como Radio Crash, que es con la que más cercanía política hay, que es la radio de Sison, pero también les llegó a otras radios, como por ejemplo Radio Ujo, que es una radio que está en el concejo de Mieres, y que es una radio, lo que yo llamo semi-municipal, porque ser un acto de propiedad municipal, como es, por ejemplo, Radio Parpayuela de Mieres, de la capital del concejo de Mieres, sí que tiene tratos con el ayuntamiento, recibe subvención, aunque luego se gestione en un tanto aparte. Y también le llegó a Radio La Viana. La Viana es también un pueblo del concejo de La Viana, en la otra cuenca minera asturiana, en la cuenca del Nalón, y también le llegó la famosa carta. Y de hecho, gracias a ello, empezamos a colaborar con ellos, todo se ha dicho. Y a ver, que se me ha ido la pelota lo que iba a decir, me cago en la leche. La verdad, un poco... ¿Pensáis que tiene que ver que de repente hayan empezado a ir a por todas las radios con que se quiera abrir algún proceso de concesión de licencia nuevo para reorganizar el espacio o...? Pensamos que sí. Sí, porque otras motivaciones que se plantearon al principio, como que era por cuestiones políticas o tal, no lo terminamos de ver, puesto que ha sido a todas las radios que conocemos que tienen una situación extraña a nivel legal, que no está claramente legalizada, incluso, ya os digo, radios con una relación clara con el ayuntamiento. Os pongo un ejemplo, una relación que hicimos, la primera, delante de Telecomunicaciones, no lo sabíamos, pero justo los compañeros de Radio Ujo salían de intentar entrevistarse con el jefe de Telecomunicaciones o con algún burócrata intermedio, junto con un concejal del Ayuntamiento de Mieres. O sea, un concejal de una agrupación de izquierdas, muy de izquierdas, pero un concejal al fin y al cabo, un político. Entonces, no tiene mucho sentido. Tendría sentido a nivel político si fuera contra las radios libres. Entonces, sí que pensamos que sea por reordenación o por sacar tajada. Pero hay una cuestión, que es que el dial asturiano está prácticamente vacío. No es el caso de Madrid o Barcelona, ni mucho menos. O sea, hay muchas zonas que se podrían utilizar del dial. ¿Y os planteáis, en caso de que al final se abriera un proceso de concesión de licencia similar al que está habiendo, por ejemplo, en Euskadi, que pasa un poco como en Asturias, que no está saturado el espacio radiofónico, si hubiera algún proceso de este tipo, os plantearíais ver si valía la pena pues intentar participar para dejar la situación legal tranquila o no os habéis planteado ese debate? Es una cuestión bastante compleja, ¿no? O sea, bueno, lo primero que se me olvidó antes, comentar que yo estoy hablando por Radio Cuca, pero a muchas opiniones son a nivel personal, puesto que evidentemente en una radio siempre hay voces muy diversas y también es verdad que en este tema sí que tenemos bastantes diferencias. Nosotros y nosotras, ya antes de todo este jaleo con la jefatura de Telecomunicaciones, ya cuando se abrió con la ley del 2010 y la posibilidad de desarrollo autonómico de dicha ley, ya nos planteamos la posibilidad de legalizarse. Hubo un debate interno en la radio. En principio la postura, en un principio fue favorable, puesto que a lo mejor pensábamos que nos iba a dar una cierta estabilidad. Cuando ya fuimos investigando un poco, empezamos a hablar con gente de otros lados, sobre todo pues a través del caso catalán, y bueno, pues que aunque era este parado ese desarrollo autonómico, pues como ya sabéis, les metía bastante caña y demás, sí que gran parte de la asamblea estábamos en contra de esa legalización. Luego nosotros también estábamos justo al mismo tiempo en un proceso de mejora técnica, ya no solo de calidad, sino también de amplitud de onda. Entonces eso evidentemente pues nos choca bastante con el tema de legalizar o no legalizar, más en una ciudad pequeña en el que si aumentas la longitud de onda es muy fácil que pues, no sé, poder tener algún problema, ¿no? Luego nos llega la cuestión de la jefatura de Telecomunicaciones y pues ahora mismo la situación está en que, como sabéis, por una parte se está haciendo denuncia pública, pues concentraciones, algún otro tipo de actos de protesta, publicitar el tema. Una campaña que se está haciendo de apoyo a las radios libres asturianas llevada por la coordinadora, y por otra parte pues la cuestión puramente legal, ¿no? Defendernos de una manera administrativa con abogados y demás, y en estas, a través, si no recuerdo mal, de la red de medios comunitarios, nos propone una posibilidad que es pedir una licencia provisional conjunta o algo así. Tampoco sé exactamente cómo es, porque yo no soy la persona que está llevando todo este tipo de historias, y hay detalles que se me escapan. Pero bueno, la posibilidad de pedir una licencia conjunta, ya que con la nueva consideramos que al estar siendo juzgados o pidiéndonos explicaciones por la ley de 2003, me parece que es la anterior, con la del 2010, y que se nos refería como radios comunitarias, ta, ta, ta. Sería como una especie de subterfugio legal, pues igual que cuando tú ocupas un edificio y buscas triquiñuelas legales para alargar el desalojo, pues aquí algo así, nos propusieron esa triquiñuela legal y en principio estábamos en ello. Luego, a la hora de aceptar o no aceptar, en el caso de que nos dieran la licencia provisional, que dábamos por hecho que no nos lo van a dar, ahí, pues, desde mi punto de vista surge la problemática, porque si lo utilizas como un subterfugio legal, vale, has alargado la historia durante unos meses, has dado tiempo a tener fuerzas dentro de nosotros para presionar por otros lados, a nivel público, pero, y si resulta que no la dan, ¿qué hacemos? Porque yo personalmente no la quiero, pero, claro, es un caramelo. Por otro lado, ¿no? Imagino que sabéis por dónde van los tiros. Sí, sí, vamos. Entonces, el debate que estamos lanzando precisamente es ese, un poco ver las diversas tendencias dentro de las radios, y como vemos, lo que nos cuentas, que dentro de una misma radio existe el debate. Y lo que nos contaban de los compañeros de Alaveri, también ellos, que es una radio muy grande, también tuvieron ese debate durante bastante tiempo, se dijeron al que sí. Nosotros, de momento, pues bueno, por nuestro contexto, no, el debate tampoco tendría mucho sentido, porque llevamos emitiendo con regularidad en el 100 FM apenas mes y pico. Pero, y ya era hora, ¿eh? Y ya era hora, sí, sí, la verdad es que somos de lo que no hay, pero aquí seguimos resistiendo, me cago en la leche. Y bueno, un poco del tema de vuestro proceso legal, vuestra situación de denuncia, tenéis actividades dentro de poco para seguir invisibilizando, ¿no? Nada, que organizáis unas actividades dentro de poquito, este mismo mes, para seguir visibilizando el conflicto, ¿no? Sí, bueno, organizamos hace unas semanas un encuentro de radios libres. Y no había también una, vamos, por lo que me habéis enviado el mail, que montáis una jornada el día 26. ¿O no tiene que ver bastante con esto? No, el día 26 es otra cuestión, es una jornada antirrepresiva, pero a nivel genérico, relacionado con multas y juicios de compañeros y compañeras de aquí con respecto a la huelga general y demás. No, no tiene nada que ver. Pero bueno, ya de paso, promoción. Pues o sea, sí, claro que sí. No, pues comenta la convocatoria, que al final y al cabo esto lo escuchan gente solo de Madrid, o sea que... No, pues bueno, es eso, el día 26 de mayo, en el Centro Social Ocupado La Madreña, aquí en Oviedo, se organiza una jornada antirrepresiva. Pues en los últimos meses ha habido, aparte de varios detenidos en torno a la huelga general y en las semanas anteriores, pues bastantes identificados y bastantes multados por varias historias. Y nada, pues se están haciendo varios actos para dar a conocer la situación y también para recaudar dinero. Y se van a pasar varios documentales de lugares y luchas en las que existe represión, pero también una resistencia frente a ella. Se habla del caso de Grecia, del caso de Chile, y también se habla un poco de la autonomía catalana y francesa de los años 70 y 80, y luego pues acabamos con un concierto acústico con varios cantautores de aquí asturianos para recordar algo de dinero, un poco más. Pero ya que comentabas algo de lo de la campaña nuestra, sí que aparte de lo que hicimos hace un mes más o menos, de la jornada de radios libres, con concentración y demás, sí que seguimos con la campaña de Sofitu de apoyo y de dar a conocer las radios libres y comunitarias asturianas. Se está sacando propaganda, cartelería, pegatinas y demás, pues eso, ya no solo para denunciar la situación en la que nos encontramos, sino para dar a conocer las radios libres, aprovechando que ya nos estamos juntando unas cuantas. Ah, desde luego que hay que aprovechar los golpes represivos, a veces tienen el lado positivo, entre comillas, que es esto, que se puede aprovechar un poco para visibilizar que las cosas siguen existiendo. Pues nada, simplemente pues darte las gracias, y nos ves que nos hemos dejado algo por comentar que piense que es importante mencionar. No, nada más, solamente que nosotros en cuanto al debate de legalidad o no legalidad, que seguimos un poco a la espera, que yo tampoco puedo ser la voz de toda la asamblea, puesto que es bastante divergente las posturas, y además llevo temporada un poco desconectado de la radio, pero bueno, pues que es un debate que como podemos ver está abierto en todo el estado ahora mismo. Y que muchas gracias a vosotros. No, muchas gracias a ti por atendernos una vez más. Seguiremos en contacto, por supuestísimo. Y nada, mucho ánimo en vuestro proceso y a seguir ahí creciendo en la Radio Cuca. Muchas gracias. Venga, muchas gracias y púsale Radio Libre. Pusa. Seguimos aquí en Radio Ela, en Latido Libertad. Hemos tenido la segunda entrevista de este pequeño ciclo que estamos queriendo hacer del debate de la legalización de la radio libre o no. Un debate que después de esa entrevista nos queda claro que está absolutamente abierto, y no solo entre una radio y otra de tú te vas a querer legalizar yo no, sino dentro de las propias asambleas de las radios, ¿no? Sí, es evidente, ¿no? Las radios libres por lo general suelen ser un espacio muy plural donde se dan cita a mogollón de sensibilidades, y es normal que dentro de las radios pues haya divergencias. De hecho, me parece raro que haya una línea común de toda una asamblea sobre este tema, porque es un tema que es delicado. Claro, y aquí en ELA yo creo que lo que pasa, aunque sea ya contar poco cómo nos organizamos internamente y es contar mucho, básicamente que la gente que fundamos la emisora hace ya 4 años, lo ha hecho estos días anteriores, hace 4 años estamos ahí en Malaya dejándonos los cuernos, todavía no se llamaba Malaya, se llamaba Tocha 49. Todavía aquella, pues éramos toda una gente que veníamos precisamente de esa tendencia, un poco ese núcleo de gente que fundamos, y la gente que se ha ido incorporando pues más o menos ha ido aceptando esa... Sí, imagino ese, que eso influye bastante. Ese tema, o le daba un poco igual el tema, directamente ha dicho, pues o estoy de acuerdo o no, me da un poco igual. Claro, que no sea a lo mejor... Eso es una mierda, ¿no? Porque no debería ser así, pero a lo mejor si entras en una asamblea como que no estás dispuesto a enfrentarte a una posición mayoritaria en una asamblea. Claro, o entras a un colectivo, pues dices, si claro, esto funciona así, no voy a venir yo. Quiero venir aquí, pero vengo a cambiaros cómo claro, funcionáis. Que ya digo que es porque una mierda somos... porque sí, cada uno debería ser libre para expresar. Ah, bueno, de todos modos somos una radio muy joven. Las radios que tienen el debate son las claro, radios que llevan muchos años continuamente, han ido cambiando miembros, han ido entrando distintas sensibilidades... Lo que nos puede pasar que... a nosotros en poco tiempo si seguimos. Sí, eso es. Pero, hombre, mientras haya debate y sea un debate que se lleve bien y se discutan las cosas, y pues todos aprenderemos algo, seguro. Porque, hombre, nosotros ahora estamos convencidos de una cosa, pero a lo mejor dentro de 5 o 10 años, pues vete tú a saber la situación que tenemos. Es evidente. A mí lo que me deja claro esta entrevista con el compañero de Radio Cuca es un poco esto, ¿no? Es que. O sea, es imposible defender una única línea de actuación respecto a este tema, porque es que cada uno tenemos nuestras historias. Estos hombres, bueno, hombres y mujeres ahora están ahí liados con un proceso que es que seguramente el tema de la licencia ahora mismo claro, es que ni se lo plantean en una asamblea ni en ningún lado. Se lo habrán planteado en el pasado, lo que sea, pero ahora mismo tienen una encima que es que no hay lugar para el debate, tienen que trabajar en otras cosas. Pues es evidente, ¿no? Pues cada situación es un mundo. Una sensación que me da a mí también es que, sobre todo también después de la entrevista con Alavedi del otro día, también un poco con cosillas que ha dejado caer el compañero de Cuca, es que todo el mundo es consciente que la legalización no es la panacea, que simplemente es una herramienta para seguir haciendo las cosas, que te puede dejar vivir un poco más tranquilo, pero que no deja de ser un regalo que puede ser envenenado. Y que hay que ser muy cuidadoso con... Sí, lo ha dicho muy claro, ¿no? Que sí. Es un caramelo. Sí, es como que te sí, dan un azucarillo para que te... Es como el chupete que se le pone a un bebé para que no llore, pues... Pues es igual, pero realmente tú te has cagado y si quieres seguir llorando porque estás sucio. Y digo, tienes hambre, ¿sabes? ¡Qué poeta! No, tienes hambre, ¿sabes? Pero que las licencias, yo es que yo no confío en absoluto en que una licencia muy muy muy bien lo tienen que hacer las instituciones, demasiado bien me parece, bueno, para dar una licencia para que puedas emitir con una potencia decente desde un lugar decente y todo bien hecho. Pues me parece que al final, no sé, al final nos engañarán como siempre han hecho.